Hoy vamos a entrevistar a Andrés Napoli, abogado especialista en Derecho Ambiental, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN. Fue consultor como representante electo del pueblo ante el Comité de Negociación de Acuerdos de Escazú y participó como director del área Riachuelo en la cuenca Matanza-Riachuelo y director del área de Participación Ciudadana. ¿Cómo andas, Andrés? Florencia Sur te habla. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, hablar un poco de lo que está hablando todo el país, que es esta ley de bases o ley ómnibus, que esta es como una versión 2.0, vendría a ser, porque aparentemente sería distinta a aquella primera ley quedó con con un tratamiento que al final no se aprobó y hoy en día se dio la aprobación por diputados, o sea, la media sanción por diputados de esta ley, y algo que capaz que la gente que no estamos tan en tema de estas leyes, en términos como más generales, ¿qué diferencias se registran de entre esta ley ómnibus y la ley ómnibus anterior? Bueno, primero es una ley que es lo que permitieron los consensos hasta el momento, cosa que se achicó mucho, yo diría que quedó un tercio de la ley anterior. Pero quedaron algunas cosas que son muy muy importantes, digamos, ¿no? Hay una delegación de facultades muy grande del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para realizar cosas, digamos, para que el Poder Ejecutivo sustituya al Poder Legislativo en muchas de las acciones que tiene que hacer. Claro. Y esto es cierto que se le ha dado a casi todos los gobiernos, como dice el legislador Pichetto, a nadie se le niega una facultad extraordinaria, una facultad delegada. Lo cierto es que la delegación permite una gran reforma del Estado, y ahí es donde podemos empezar a pincelar un poco con los temas ambientales, ¿no? Claro. Existe la posibilidad, claro, que el presidente, vamos a los temas puntuales, los famosos fondos fiduciarios. Los fondos fiduciarios son aquellos fondos que se crean, que crean un fondo especial por medio de una ley que en virtud de lo que recauda el Estado no va a rentas generales, sino va destinado específicamente a cumplir con un propósito. En el tema ambiental existen dos leyes fundamentales para la protección del ambiente que justamente tienen que ver con los bosques, ¿no es cierto?, con la diversidad. Una es la ley de bosques, que tiene un fondo de asignación especial. Sí. Esos fondos están conformados por partidas presupuestarias, que como todos sabemos son muy exiguas porque este año están con el presupuesto del año pasado, y con fondos especiales provenientes de las retenciones, las exportaciones de productos oleaginosos. Entonces, cuando el Ejecutivo tenga la posibilidad de remover esos fondos, bueno, prácticamente no va a haber fondos para poder mantener el bosque nativo en pie. Vale decir que cuando hay que mantener un bosque nativo no es solamente por voluntad o por obra y gracia divina, sino que hay que trabajar en esa preservación y hay que compensar a que esa persona, que es dueño de un campo, o a la provincia que pone recursos para que lo pueda hacer. Bueno, si esto sucede, digamos, se quitan estos fondos, no se va a poder llevar adelante. Y otro fondo que va de la mano, bastante emparentado, es el de manejo del fuego, que tiene fondos provenientes fundamentalmente del sector privado y que con las condiciones como están dadas se podrían remover y se podrían quitar, y en definitiva se desfinanciaría totalmente el sistema. No tengo ni que decir lo que significa desfinanciar un sistema de manejo del fuego, significa que ya no podemos ni realizar las acciones de prevención ni mucho menos las acciones de de emergencia en el caso de incendios de distintos lugares del país. Así que esos son dos temas importantes. Y un tercer tema que aparece también con organismos es la facultad de disolver organismos. Hay una serie de organismos que no se van a poder disolver, entre los de ciencia y técnica, por supuesto, y algunos particularmente mencionados en la ley, pero hay un organismo ambiental muy importante que no se menciona en la ley y se podría disolver como parques nacionales. Entonces, ahí tenemos estas cuestiones de riesgo en esa primera parte de la norma. Después hay algunas cuantas más, pese a que quiero aclararlo muy muy específicamente. Se quitó todo lo que era el capítulo ambiental, como así también otros capítulos que eran muy controvertidos en la norma, pero el tema ambiental se quitó. Sin embargo, hay elementos que impactan o pegan de lleno los temas ambientales, como pueden llegar a ser las cuestiones que tienen que ver con la explotación de los hidrocarburos o el régimen de inversiones general, grandes inversiones que plantea la ley, porque eso no se exige ninguna realización de de, digamos, de sistemas de evaluación de impacto ambiental. Así que hay varios temas que de alguna manera repercuten en materia ambiental. Claro, o sea, se dieron cuenta, se podría decir entre comillas, que ante más que nada la mirada pública, el capítulo de ambiente fue muy controvertido, y entonces en vez de como atacarlo directamente, se podría decir que están atacando mecanismos o herramientas que utilizan las leyes ambientales para poder debilitar estas. Sí, creo que es una buena lectura, digamos, se trabaja en otra dimensión. Yo creo que también hay en el gobierno una idea de esperar a las elecciones legislativas que vienen para tener mayoría, y ahí sí, y por todo el paquete completo, ya sin preguntarle a nadie y sin tener que generar consensos. Entonces, eso es lo que está por venir a futuro. Yo creo que igualmente, como lo dije en varias oportunidades, la impronta está marcada. Entonces, una cosa es lo que salgan las leyes y vamos a ver cómo viene la gestión ahora. Porque hay muchas cuestiones de gestión que no se están realizando. Argentina, por ejemplo, sin ir más lejos, en 5 meses más tiene que presentar su nueva contribución determinada para el cambio climático y no hay ni novedades que se comience a hacer. Claro. Eso va a significar una situación bastante crítica a nivel internacional, habida en cuenta que Argentina tiene comprometido tiene compromisos internacionales con el Acuerdo de París. Y bueno, y otras cosas que se vienen dando de la mano. Yo llamo el efecto Milei, ¿no? Que se está empezando a dar en otras provincias, como la provincia de Chaco, por ejemplo, que acaba de modificar su ley de bosques. Claro, bueno, referido a eso, te quería consultar justamente qué es lo que está pasando, porque uno ve varias noticias en donde dicen Chaco va por todo, Chaco se va a quedar sin bosques, y justamente se trata de una modificación en lo que sería este ordenamiento territorial que propone la ley. ¿Y cuáles serían esas modificaciones y cómo afecta a los bosques del Chaco? Bueno, me permito decirte antes que nada que la cuestión de los bosques en Argentina, bueno, tiene una larga historia. Se sancionó una ley en el año 2008 para la protección de los bosques nativos. El problema en ese momento estaba centrado en la provincia de Salta, fundamentalmente, y después de muchísimos, digamos, cuestiones que tuvieron que ver con acciones judiciales y trabajo fundamentalmente de gestión, se logró corregir eso, pero toda esa cuestión de la deforestación se desplazó hacia el Chaco, donde está, por supuesto, el impenetrable. Y hoy en día yo diría que el máximo nivel de deforestación se está dando en Chaco. Entonces, la ley 26.331 establece que las provincias tienen que hacer sus ordenamientos de bosque de manera adecuada a la ley nacional. La ley nacional pide que exista un área, voy a ponerlo en colores, una área roja de máxima protección, una área amarilla de protección intermedia, si se quiere, de uso sustentable, y un área verde donde se puede desmontar. Bueno, ¿qué ha pasado en la provincia de Chaco en todo este tiempo? En la provincia de Chaco se han deforestado aproximadamente unas 400.000 hectáreas de manera, estaban en zonas amarillas, en zonas intermedias, que requerían una serie de permisos de manera directa, yo diría de manera ilegal. Y esa deforestación es lo que hoy en día, en parte, la ley que aprobó Chaco pretende blanquear. Es decir, lo que ha hecho Chaco es establecer un nuevo ordenamiento territorial de bosque, como manda la ley, cada 5 años, pero sin seguir los parámetros legales establecidos por la ley general, la ley madre, la ley de bosques nacionales, porque no se convocó un proceso participativo, porque no se consultó a las comunidades, porque no se cumplieron con las disposiciones metodológicas y técnicas que establece el COFREMA, porque el resultado de la ley de bosques no se condice con ninguno de los antecedentes que se tiene, digamos, del ordenamiento no se condice con los antecedentes administrativos que existen previo a la sanción de ese ordenamiento. Y entonces se avanza en, yo creo que se vulnera absolutamente la ley, y lo que se vulnera fundamentalmente es el principio de no regresión. Claro. Es decir, se va mucho más, se desprotege el bosque. Por eso mismo, un conjunto de organizaciones, ya el día lunes vamos a estar presentando una carta al gobernador de la provincia pidiendo el veto total de la ley. Y además, en el caso de no prosperar ese veto total, le vamos a solicitar a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, que es la Autoridad de Aplicación Nacional, que no convalide el ordenamiento territorial, y tampoco podría convalidarlo porque blanquea, como te decía, estas 400.000 hectáreas que habían sido deforestadas, que están judicializadas en este momento. O sea, no se podría tocar ese tema de ninguna manera. Así que Para cerrar, te diría que esto es lo que es el efecto Milei, ¿no? Lo que no se animaban antes, ahora se animan y sancionan una norma a la madrugada, como se llama, entre gallo y medianoche, hace 2 días atrás. Claro. Bueno, referido a lo que hablabas del compromiso, que los compromisos que ha tomado Argentina en temas internacionales, hace unos días terminó la COP3 en Chile, referido al acuerdo de Escazú. Y uno busca y es como que hay muy poca información de qué pasó con Argentina. O sea, es como que dicen, Ambiente Nación participó, pero no hay como mucha información de qué pasó en esta tercera conferencia de partes, como si años anteriores había capaz que informes más extensos o noticias más extensas relacionados a la participación del país. ¿Vos tenés algún dato de qué pasó, si Argentina sigue en pie con acuerdo de Escazú, por lo menos en papeles, porque en lo que es la realidad del acuerdo hay muchas cosas que se está pasando por alto? No sé si tenés alguna info o algo. Sí, claramente, porque yo participé de esa conferencia de las partes de los países, dado que formo parte del Comité de Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. A diferencia de lo que sucedió 2 semanas atrás con la reunión de los países, de los países que revisan la Agenda de Desarrollo Sostenible, donde Argentina tenía en el mismo lugar, en Chile, en la CEPAL, tenía que presidir esa reunión y no la presidió, no se hizo presente, en el Acuerdo de Escazú se hizo presente. Tuvimos, por suerte, yo digo, en este sentido, esto lo destaco, tuvimos la presencia de representantes de Argentina, de la Subsecretaría de Ambiente y también de la Cancillería, lo que marca una diferencia, si se quiere, y una idea de que Argentina va a seguir, por lo menos, acompañando o formando parte de lo que son las disposiciones del Acuerdo de Escazú, dado que es un país que ha ratificado el acuerdo. Entonces, por ese lado, tenemos que señalar la diferencia. Ahora bien, estábamos hablando de la ley de bosques, estamos hablando de la ley de bases, ambas leyes violan el Acuerdo de Escazú. Tal cual. Entonces, por múltiples motivos, podemos analizar el largo, pero ya claramente las dos vulneran el principio de no regresión, es decir, el principio de que no se puede desproteger lo que se ha protegido. Así que una cosa es estar presente y otra cosa es cumplir con lo que hay que cumplir. Así que ahí hay una brecha muy importante que cerrar. Exactamente. Bueno, y como última pregunta, como para ver si se puede dar un poco de luz de esperanza, preguntarte qué herramientas jurídicas aún tenemos para poder defendernos de estas irregularidades que se están reglamentando. Bueno, herramientas jurídicas tenemos porque, en verdad, cuando se presentaron las propuestas de la anterior ley ómnibus, la del mes de enero, la ley de base de enero, más de 150 organizaciones del país llevaron a diputados sus peticiones y claramente fuimos parte de esos procesos que hoy no están en tratamiento. A partir de que se presentan o que surgen estas sanciones, en el caso de la ley de bosque, por supuesto, primero pedirle a las autoridades que rectifiquen el error, es más que un error, es una voluntad de ir en una dirección contraria. Y bueno, si las autoridades no escuchan esos procesos, por supuesto, está la vía judicial abierta. En este sentido, la Corte ha marcado el camino en algunos de esos fallos, como en el caso Salas, cuando sucedió la primera sanción de la ley de bosques en el 2008 y la provincia de Salta no quería acatar el cumplimiento de la norma, se inició un caso ante la Corte Suprema que fue señero y que marcó claramente una antes y un después y logró que la provincia de Salta se adecue a la ley y a los mandatos que establece la ley. Así que yo creo que hay bastante camino por recorrer. El caso de bosques también estaremos realizando si no responden positivamente a la petición que se haga, además de los casos judiciales, por supuesto elevarlo al acuerdo de biodiversidad, hacerlo saber a la Comunidad Europea, que también es comprador de nuestros productos provenientes del campo y que tienen normativa muy estricta en ese sentido, y también llevarlo a las distintas convenciones, como el caso del acuerdo de Escazú. Hay mucho camino por recorrer y nosotros somos muy optimistas en este sentido, no por los desvaríos que se hagan a nivel institucional nos vamos a quedar ahí pensando que esto no puede cambiar, ¿no? Estamos seguros que va a cambiar porque finalmente la racionalidad en el corto, en el mediano plazo se impone. Excelente. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos queda ahí entonces como esa esperanza o esa buena visión del futuro en manos de la lucha de organizaciones y fundaciones como es FARN. Y tenés el micrófono abierto si querés decir algo más. No, por medio de tu felicitarte por tu permanencia en el programa, por la idea de difundir esta idea del artículo 41, que ese es el artículo que nos permite gozar del ambiente sano, que cada vez más las personas sepan que tienen esa herramienta, que son las personas las que la pueden ejercitar. Así que plantear que, bueno, si bien son tiempos que no son en algunos aspectos muy favorables para ciertas cuestiones, hay que seguir adelante y esperar que el tiempo se despeje. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Estamos en contacto. Que estés muy bien y felicitaciones por el programa. Gracias. Escuchábamos recién a Andrés Napoli, abogado especialista en Derecho Ambiental, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN, que invito a que busquen a FARN, que es esta fundación. Apenas ponen FARN, aparece farn.org.ar. Justamente uno entra y empiezan a hablar de lo que algo que les ha preguntado, que es la COP3 del Acuerdo de Escazú, esta conferencia de partes. Tiene muchísimas publicaciones, también hablan de su trabajo en diversos temas como cambio climático, biodiversidad, economía y política ambiental, justicia ambiental y derechos, energía e infraestructura, contaminación, minería, glaciares y agro. Y la verdad que es una fundación muy interesante en donde también se puede pedir asesoramiento legal, consultar pedidos de informes y tienen un suplemento muy, muy bueno, muy interesante para poder chusmear y estar al tanto de todo lo que pasa con el ambiente en Argentina.